Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria, siempre! Dos gardenias para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Y pues como lo escuchaban ahorita, murió el día de ayer, la noche de ayer, 25 de noviembre, Fidel Castro, el padre de la Revolución Cubana y uno de los protagonistas del siglo XX, a los 90 años. Eso fue anunciado por su hermano, el presidente Raúl Castro, poco antes de la medianoche del viernes. Y fue a las 10 horas, más bien a las 10:29 de la noche, donde, o más bien cuando falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y pues se proyectó al mundo desde la pequeña isla de Cuba, donde ejerció un poder absoluto que debió ceder a su hermano Raúl el 31 de julio del 2006, porque estaba muy enfermo de los intestinos. Y en febrero del 2008 renunció definitivamente a la presidencia de Cuba y en abril del 2011 a la jefatura del gobernante Partido Comunista Único. Su enfermedad y delegación del mando abrieron una nueva etapa en la historia de Cuba, con perspectivas de cambios económicos, aunque no políticos, bajo el nombre de Raúl Castro, que es 5 años menor. Y se esmeró Raúl Castro en reformar el ineficiente y agotado modelo socialista de corte soviético instaurado tras el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Y flanqueado por la vieja guardia del partido y de los militares, Raúl Castro, que fue jefe de las Fuerzas Armadas de 1959 a 2008, encara los retos de preparar el relevo de la generación histórica de la revolución y vencer resistencias a las reformas y afianzar al gobierno colectivo con el que sustituyó al unipersonal de su hermano. En el ocaso de su vida, Fidel alcanzó a ver lo que parecía imposible, que es el fin de la enemistad con Estados Unidos, su principal adversario por medio siglo, fruto de un histórico acercamiento iniciado por Raúl y el presidente Barack Obama y anunciado al mundo el 17 de diciembre del 2014. Ambos países restablecieron lazos diplomáticos el 20 de julio del 2015, cerrando el último capítulo de la Guerra Fría en América, Así que Obama justificó el drástico cambio de política hacia Cuba, afirmando que los intentos de aislar a Cuba habían terminado por aislar a Estados Unidos en el continente, y pidió al Congreso que elimine el embargo a la isla. Fidel Castro llegó a ser el más antiguo gobernante en ejercicio en el mundo, y bajo su régimen nació el 70% de los 11 millones de cubanos que desde 2006 se habituaron paulatinamente a su eclipse del poder. Hombre del eterno desafío, Washington, que instauró un régimen comunista a 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos, el líder cubano despertó amores y odios, considerado por unos como símbolo de soberanía y dignidad latinoamericana, de solidaridad y justicia social, y por otros como un dictador megalómano y cruel. Sus críticos le achacan haber forjado un sistema totalitario de partido único, represor de toda disidencia y con un rotundo fracaso económico, pero sus admiradores destacan que elevó los índices de salud de Cuba al nivel de los del primer mundo, desarrolló la educación, la cultura y el deporte. Y último de los protagonistas de la Guerra Fría, y en particular de su momento más candente, la crisis desatada por la instalación de los cohetes soviéticos con ojivas nucleares en Cuba en el 62, y Fidel Castro lideró un movimiento insurgente de alcance continental en América Latina, donde cientos de miles tomaron las armas inspirados en la Revolución Cubana para enfrentar regímenes de derecha o sangrientas dictaduras respaldadas por Estados Unidos. La muerte los sorprendió en momentos en que sus ambiciones geopolíticas en América Latina, que no pudo realizar por las armas, fueron conseguidas paradójicamente a través de elecciones democráticas. Gobiernos de izquierda, amigos de Cuba, están en funciones en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Nicaragua, El Salvador y varias pequeñas islas del Caribe. Su sueño de una revolución en la petrolera y vecina Venezuela, a cuyas guerrillas apoyó con armas en la década de 1960, se realizó con creces con la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez en el 99, que bueno, su ayuda con crudo y dinero le permitió sobrevivir al derrumbe soviético. Sin embargo, la abrupta muerte de Chávez, su heredero político, el 5 de marzo del 2013, significó un duro golpe para Cuba y levantó dudas sobre la continuidad de la ayuda venezolana. Esto ayudó a convencer a Raúl de la conveniencia de buscar un deshielo con Washington, según analistas. Pero bueno, de emblemática barba y uniforme verde olivo, el comandante en jefe, llamado simplemente Fidel por los cubanos, fue un líder de personalidad aplastante, omnipresente y de discursos maratónicos. Convaleciente, irrumpió en marzo del 2007 como autor de una columna llamada Reflexiones del compañero Fidel, de las que llegó a publicar más de 400 en la prensa cubana, principalmente con arremetidos contra Washington y alertas sobre los peligros que enfrenta el planeta. Visto en los primeros años de enfermedad solo en fotos y videos, en traje deportivo, Fidel se recuperó y reapareció en público en julio del 2010 en algunos encuentros académicos sobre temas internacionales, e incluso visitó en ocasiones de verde olivo pero sin insignias militares para dejar claro que no retornaría al gobierno. Apareció en público por última vez el 13 de agosto del 2015, el día que cumplió 89 años, cuando se reunió con dos presidentes aliados, el venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales, que habían llegado a La Habana a saludarlo. Nacido el 13 de agosto de 1926 en la aldea de Virán, Oriente, hijo de un inmigrante gallego devenido terrateniente y una cubana humilde, llegó al poder el 1 de enero de 1959 al derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista tras 25 meses de lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Enfrentó a 11 presidentes de Estados Unidos a la invasión de Bahía de Cochinos organizada por la CIA en 1961, a la crisis de los misiles de 1962, al embargo impuesto por Washington casi desde el inicio de la revolución, a la caída del muro de Berlín y a la desintegración de la Unión Soviética, que había sido el sostén económico, ideológico y militar de la isla por 3 décadas. Bajo su gobierno, más de 1,5 millones de cubanos abandonaron la isla por razones políticas y económicas y se radicaron principalmente en Miami, en Estados Unidos, y desde entonces los más feroces anticastristas organizaron o apoyaron conspiraciones y planes de asesinato en su contra, a veces en complicidad con la CIA. Y pues bueno, Fidel Castro, a quienes tantos y tantas veces dieron por muerto, tuvo 8 hijos, una mujer, Alina, quien se le opuso y emigró a Miami, y 7 varones, 5 de ellos con Dalia Soto del Valle. Entonces, pues, a los 90 años muere Fidel Castro. ¿Se acuerdan de la conversación del expresidente panista Vicente Fox Quesada con Fidel Castro de comes y te vas? Para los que no, recordemos este suceso de hace ya, pues sí, hace una década. Pero bueno, vamos a escuchar. Pero eso no va a ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí. Así gobernador. Es, vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo para, de cuánto? Pues ya para que se vaya a la tumba, pues. Bueno, dígame, señor presidente. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahí te va, déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como sí. Está reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo. Un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos ya, te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues a donde tú gustaras, dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Fidel. Sí, dígame. ¿Te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo. Sí. Que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos. En estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaración ahí. Ah, qué bueno. Dígame, ¿en qué más puedo servir? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush, sino circunscribirnos. Oigan, señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. No le quepa la menor duda de eso. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Porque tú no albergo el menor temor que no llego a soltar ninguna bomba allí. Aunque la verdad es que estoy en desacuerdo con el consenso ese claro. Que han propuesto ahí. No, yo me voy a remitir a exponer mis ideas básicas eso, y fundamentales. Y lo haré con todo el respeto del mundo. Yo lo voy a tomar aquello como una tribuna... para agitar, ni mucho menos. Voy a decirme verdad. Y puedo no ir y la digo desde aquí, la digo desde mañana por la mañana. Que claro. Para mí no es. Es que tú me ofreces en tu carta precisamente eso, participación constructiva. Presidente, usted debe tomar en cuenta incluso cuando yo hago un viaje de esto, lo hago con bastante riesgo. Sí, eso lo entiendo. Debe saberlo y no lo hago. Ausentarme de ahí porque sentiría vergüenza. Cuando he tomado la decisión de ir, y a muchos lugares no he ido, no fui a la cumbre allá en Perú, pero yo tengo un concepto mucho más elevado de la importancia de esta conferencia, y un concepto mucho más elevado de México, como para... Me parecía incluso que lo estaría lastimando. Sí. En realidad usted, o a los mexicanos, yo no voy allí ni a agitar, ni a organizar manifestaciones, ni nada. Y tengo en cuenta que usted es el presidente de ese país y que un deseo suyo, yo, por mucho que sean los derechos, pues debo tomarlo en cuenta. Sí, oye, Fidel, de cualquier manera está la invitación a que me acompañes a la comida, que eso sería como a las 1:00 p.m. o 1:30 p.m. Y acabando de comer, entonces puedes...

iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Y bueno, después de esta plática entre Vicente Fox Quesada y Fidel Castro, nos fuimos con una canción. Esto que escuchamos, por si se lo preguntan, fue a cargo de Silvio Rodríguez, dedicado a Fidel Castro, El Elegido. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Cuba con la muerte de Fidel Castro? Grandes funerales, es lo que ironizaban a veces los cubanos de la calle al minimizar el impacto que tendría en la isla la desaparición del padre de la Revolución Cubana. La AFP dijo que los cubanos ya enterraron hace tiempo a Fidel. Y pues bueno, ellos tienen la cabeza puesta en el futuro, para muchos no es más que un glorioso recuerdo. Y retirado del poder desde el 2006 en favor de su hermano Raúl, Fidel conservó un peso moral que ejerció principalmente a través de centenares de reflexiones que publicaba regularmente en la prensa oficial. Con la muerte de Fidel, la situación política y económica probablemente se va a abrir. Le quitará un peso a Raúl. Él no tendrá que preocuparse más por las contradicciones con su hermano mayor, una personalidad avasalladora, dijo Michael Schiffler, presidente de la Inter-American Dialogue, un centro de estudios estadounidense. Y desde su grave enfermedad en 2006, su imagen se modificó y cambió su legendario uniforme verde por la ropa deportiva que les platicábamos. La figura paternal del comandante en jefe, tan respetada como temida, permaneció omnipresente. Aunque toda su vida Fidel Castro cuidadosamente evitó el culto a la personalidad al estilo estalinista. En Cuba no hay estatuas suyas ni grandes retratos en las calles como allá en Corea del Norte, pero los muros están cubiertos de sus consignas y la prensa oficial cita cotidianamente sus frases grandilocuentes. Quien tú sabes, el 70% de los cubanos nunca conoció a otro líder que el que ellos siempre han llamado simplemente Fidel, el comandante, el jefe, o incluso quien tú sabes. Es como Voldemort en You Know Who. Y bueno, en conversaciones los más prudentes lo aludían con una simple caricia en el mentón, simulando una barba y bajando la voz. Y la inmensa mayoría de los cubanos conserva un vínculo personal con Fidel, tanto quienes lo apoyaban totalmente o con discrepancias, como aquellos que venían y que veían en él la causa de todos los males de Cuba. Yo no soy comunista, soy fidelista, decían a menudo los cubanos que se aventuraban a hablar de política con extranjeros. La expectativa de cambio va a crecer entre la mayoría de los cubanos. La muerte de Fidel muy ciertamente abrirá la puerta a mayores conflictos y confrontaciones entre quienes ejercen el poder. Se habrá ido el supremo árbitro de todos los conflictos en Cuba. Raúl tendrá más, mucho más espacio, pero también lo tendrán sus adversarios políticos. Y Arturo López Levy, especialista en asuntos cubanos del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Nueva York, fue más prudente. Dijo que después de la muerte de Fidel, ganarán ímpetu la reforma orientada al mercado y la erradicación de las políticas comunistas más impracticables. Sin el carisma de Fidel, las disposiciones del Partido Comunista descansarán en los resultados económicos. Pero el impacto sobre el ritmo y la naturaleza de las reformas de Raúl será limitado. Raúl ya tiene la última palabra en la aplicación de su agenda de reformas y él no necesita aprobar su legitimidad. Lo post-Fidel comenzó en 2006. Lo que cuenta en adelante es lo post-Raúl. Entonces, bueno, pues obviamente ya se dieron cuenta de que en este programa vamos a hablar de Fidel Castro, ¿no? Obviamente. Digo, un personaje del siglo XX, como les estaba diciendo, y pues histórico, de los grandes que se van, Así que bueno, vamos con otro par de canciones. Vamos a escuchar esto que se llama Me Doy, a cargo de Alejandro Filio, y una canción de Carlos Puebla al respecto de Fidel Castro. Regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Antes de mandarles a esta música, les quiero recordar que visiten nuestra página de aterrizaje. Sí, bueno, nuestra página en Facebook más bien, que se llama igual que el programa, Ciencia y Humanismo. Así le ponen en el buscador. Hay un grupo, también es de nosotros, y está la página donde está un astronauta, ¿no? Ahí para que chequen todo el contenido que subimos y participen también. Y bueno, por cierto, antes de que se me pase, a ver, hay banda aquí que, aquí está, que esos que piden saludos a media semana y los juntamos para, pues para el sábado, porque si no se nos enojan. Pero así, como no somos uno de esos de programas de un saludo para toda la secundaria número 54, no, y esas cosas, pues no. Saludos a Miranda Sant, a Mirna Valderas, a Ricky Olvera, Melissa Guzmán García, a Oneros Cordovero, hasta el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, Elena Cantú, Aime Charles y Abel Salazar Castillo. Regresamos a Ciencia y Humanismo, no te despegues. Oye, tú deja eso, chico. Porque no encuentro más razón ser. Hola, pa. Y la canción es como un flechazo al corazón, un flechazo al alma. Es de estas cuestiones que estamos necesitando entre todos para poder llegar a nuestros afectos. Y después la canción latinoamericana, esta de nuestra región, esta que tanto olvidamos durante muchos años. Oye, ¿es en serio? No, pues déjame pensarlo. Yo creo que los filósofos, los poetas y los pensadores más o menos lo han dicho todo, pero como que se olvida, ¿no? Yo creo que el peor mal de la humanidad es el egoísmo. No, pues aquí vengo con mi chapa, venimos a dejar al gordo de sus clases de tenis. I think George Bush was wrong to have the U.S. invade Iraq. Yes, because I think Bush is bullshit. This was a sovereign country. And I think he's a son of a bitch. Does he plan to invade all the countries run by dictators? And I think he's a bitch. That could be Cuba, Syria, and many others. Looks like a cat. I think he's a mediocre and unintelligent person. All right. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Querida amiga radio escucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM, y te quiero invitar a que visites los museos de tu ciudad. Estaba dándome un rol el día de ayer viernes por uno de los que conforman los tres museos. En este caso es el Museo del Palacio de Gobierno, cuya entrada es gratuita todos los días excepto los lunes. Y hay 4 salas de exposición. Solo pude visitar 3 porque la cuarta ya iban a cerrar y dije, ching, bueno, vuelvo mañana, ¿no? Entonces, sí, está pendiente. Ya sería la última. O sí la visité, no. Sí, me quedé a la mitad. Pero bueno, en fin, les recomiendo mucho que vayan. Está muy bonita la arquitectura. De repente pasamos y lo vemos ahí como un recinto político en donde vive el Bronco y la gente va a protestar y nada más. Sin saber que, bueno, la historia del edificio, de cómo llegó a la Macroplaza, o más bien de cómo la Macroplaza llegó hasta él, porque no existía todavía la Macroplaza. Pero por ahí de las fechas de 1899, donde se empezó a construir a la par del Banco Nacional, más bien, sí, del Banco Mercantil del Norte, y que ha sido la casa de los gobernadores de Nuevo León, actualmente de Jaime Rodríguez. Digo, no la casa en donde viven, pero el lugar donde trabajan. En fin, nos habla desde los primeros pobladores de esta zona. Antes de que existieran los humanos, en la época prehistórica también, en donde, pues, se narra que estaba cubierto todo de agua aquí. En fin, cuando llegan los tlaxcaltecas, por ahí de 1590, donde todavía estaban los europeos tratando de colonizar, hasta que llegó al final Diego de Montemayor, pues, como saben, los tlaxcaltecas se les dio la villa de Guadalupe, y pues las familias ricas, judías, sefarditas, se quedaron ahí en Santa Rita, que es el barrio antiguo, ¿no? Y, en fin. Va recorriendo toda la historia, hay un acervo fotográfico muy rico e interesante de los municipios. O sea, tú te metes por municipio y te ponen fotos muy, muy valiosas, muy antiguas sobre todo, y muy bien conservadas, en donde tú puedes escoger cualquier municipio: Gualeguas, Allende, Santiago, General Terán, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, y te van a aparecer fotos antiguas. Está muy padre, ¿eh? La verdad, te lo recomiendo, de cómo viene nuestra cultura de la ganadería. Y de hecho deberíamos de hacer un programa al respecto. Sí, vamos a hacer programas históricos próximamente en un bloque, pero por lo pronto, el símbolo latinoamericano de la resistencia de Estados Unidos, Fidel Castro, fue el líder histórico de la Revolución Cubana, como les decía hace ratito, que 57 años después de su conquista al poder sobrevive como uno de los últimos regímenes comunistas del mundo, uno de los grandes protagonistas en la Guerra Fría. Castro encarnó el desafío a Washington, el guerrillero de barba y uniforme verde olivo que instauró un régimen marxista-leninista a 150 kilómetros de las costas de los United States, y se alió con su enemigo acérrimo, que en ese entonces era la Unión Soviética. Y con su mano de hierro, Castro gobernó 47 años la isla. Imagínense, 47 años. Si ya de por sí con Porfirio fueron 33. AK-47, miren nada más. Pero siguió siendo el máximo líder y ideológico del régimen después de que enfermó y entregó el mando a Raúl Castro. Y Fidel irrumpió en la historia el 1 de enero del 59 frente al ejército de los Barbudos, en donde derrocaron a Fulgencio Batista después de 25 meses. Y ese día comenzó una pesadilla para Washington, una era de polarización de América Latina, mientras Cuba se transformaba en el laboratorio de Fidel y la plataforma para su proyección internacional. Bajo su mando, Cuba protagonizó la crisis de los misiles, la más grave de la Guerra Fría, y se convirtió en un santuario de la izquierda insurgente latinoamericana, enzarzada en un cruento conflicto armado con dictaduras militares y gobiernos de derecha apoyados por Estados Unidos, y envió a sus tropas a África para defender al gobierno izquierdista de Angola contra las fuerzas de apartheid sudafricano, del apartheid, así es. Y Fidel, llamado así familiarmente por sus partidarios, dirigió los destinos de los cubanos, para unos como un padre insustituible y protector, para otros como un patrón severo, soberbio y mesiánico. Y sus opositores lo vieron como un implacable dictador que confiscó libertades y propiedades, sometió a la población a penurias económicas y no admitió el disenso. Más de 1.5 millones de cubanos partieron al exilio, y para sus admiradores fue un paradigma de justicia social y solidaridad con el tercer mundo, que elevó a Cuba a potencia mundial en deporte, con niveles de salud y educación descollantes en América Latina. Este señor, de personalidad excepcional, compleja y aplastante, a nadie le fue indiferente. Opositores en la isla y el exilio, e incluso algunos fidelistas, trazan un retrato contrastado, inteligente, ambicioso, audaz, voluntarista, valiente y autoritario. Y ahí donde nació, en la aldea oriental de Virán, en agosto del 26, tercero de 7 hijos del inmigrante español Ángel Castro, convertido en terrateniente, y de la campesina cubana Lina Ruz, Fidel forjó su disciplina, educado de niño por jesuitas, y moldeó su rebeldía en la Universidad de La Habana, a la que ingresó a estudiar Derecho en 1945, graduándose de abogado en 1950. Prendió la mecha de la Revolución Cubana a los 26 años, el 26 de julio de 1953, cuando con poco más de un centenar de seguidores intentó tomar por asalto la segunda fortaleza militar de la isla, el cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba. Y en su alegato "La historia me absolverá", que usó para defenderse cuando fue juzgado por el Moncada, mostró la conciencia que tenía del poder de las palabras. Fue un orador incansable con discursos infinitos. Y tras salir de la cárcel, o más bien de la cárcel, en el 55, partió al exilio a México y regresó a la isla al mando de 82 hombres, entre ellos el argentino Ernesto "El Che" Guevara y su hermano Raúl, en un accidentado desembarco el 2 de diciembre del 56, para iniciar la lucha guerrillera que derrocó a Fulgencio Batista. Y su historia se confunde con la de su régimen. Sobrevivió a la invasión de Bahía de Cochinos organizada por la CIA en el 61 y a la desintegración de la Unión Soviética, como les decía, y pues una decena de ocupantes de la Casa Blanca, desde Dwight Eisenhower a George Bush, buscaron derrocarlo o asfixiar a su gobierno con un embargo económico impuesto en el 62, considerado criminal por La Habana, pero que según algunos de sus detractores le sirvió a Fidel para justificar el fracaso económico del régimen, la represión y descalificación de los disidentes como mercenarios de Washington. Y según la seguridad cubana, 638 complots para asesinarlo fueron orquestados sobre todo por la CIA. Todo cambió durante el 17 de diciembre del 2014, cuando el presidente Obama anunció un giro en la política hacia La Habana que Washington había mantenido durante medio siglo, tras reconocer que los intentos de aislar a Cuba pues aislaban también a Estados Unidos, ¿no? Y al reaccionar públicamente al histórico anuncio de Obama el 26 de enero del 2015, Fidel aclaró que seguía desconfiando de su viejo enemigo, pero que no se oponía al deshielo. "No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos". Eso fue lo que escribió. Y Estados Unidos y Cuba restablecieron lazos diplomáticos el año pasado. Y este encantador de serpientes, este conspirador nato, testarudo y maestro en el arte de la estrategia, la emoción del riesgo fue el mayor estímulo de su vida. En cada derrota vio una victoria disfrazada y fue un pésimo perdedor. De joven practicó natación, básquetbol, béisbol, caza submarina y otros deportes, y de disciplina férrea, en el 59 fumaba media caja de habanos al día, pero en el 85 dejó de fumar para combatir el tabaquismo en un país tabacalero por excelencia. Hombre de acción, lector voraz, dotado de una memoria envidiable, conversador empedernido, noctámbulo incansable, Castro vivió a golpe de tambor y en relativa austeridad, hasta que enfermó en el 2006 y, bueno, en ese entonces ocupado del mínimo problema doméstico de la isla y del movimiento más calculado del ajedrez político internacional, pero un desmayo en 2001 y una caída en 2004 encendieron las alarmas sobre la salud de un hombre mitificado, a quien muchos cubanos creían inmortal. Tras alcanzar el poder, erigió un inexpugnable muro entre su vida pública y privada. Se le conocen 8 hijos, el primogénito Fidelito, del matrimonio con Mirta Díaz Balart, Alina Fernández y Jorge Ángel, de otras 2 relaciones, Alejandro, Antonio, Alexis, Alex y Ángel, con Dalia Soto del Valle, que fue su mujer por décadas hasta su muerte, y muchos amores signaron su vida, aunque se decía tímido con las mujeres, en un país jocoso, musical y sensual. Era poco dado a las bromas y no sabía bailar. Que en paz descanse, don Fidel. Y pues, ustedes manejen con cuidado. Así es, nos vamos a ir con música. Esto que van a escuchar es por parte nada más y nada menos que de unos artistas cubanos varios, cantando al 90 aniversario de Fidel Castro, así como seguido de Eliades Ochoa, Chan Chan, El Cuarto de Tula y El Carretonero. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Tengan mucho cuidado esta noche. Antes de irme, te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Puerto voy para Mayarí. Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Recorrió candela. gallo. Hay que ingresarlo.